perdido lo que fue mi amor. Pero al intentarlo tuve mucho miedo y en aquel momento me faltó valor. En mi pensamiento llevo tu recuerdo. Aunque pase el tiempo, no puedo olvidar. Quiero hacer de todo una triste historia y con tu cariño una realidad. Quiero que se muera lo que hay en tu pecho y que mi cariño vuelva a renacer. De nuevo, lo que ayer dejamos, que con tus desprecios loco me has de aquel momento que perdió tu amor.